Otra reciente colaboración de Alfredo Costa Monteiro es esto que suena, parte de 33 Bytes, disco compuesto por Tin Olive a la guitarra y electrónica y Alfredo Costa Monteiro esta vez a las fuentes electroacústicas. Thank you. Cerramos nuestro repaso a algunas de las últimas colaboraciones de Alfredo Costa Monteiro con parte de Astero, dúo formado por Juan Matos Capote a los osciladores hogareños y Alfredo Costa Monteiro a las fuentes electroacústicas. Más info en www.costamonteiro.net y www.juanmatoscapote.com. vamos a continuar hasta el final del programa con algunos de los últimos proyectos en los que se encuentra involucrado el batería Wessel Walter, nowave.pair.com. Comenzamos con At This Late Date de Charleston, tema incluido en Ninja Star Danger Rock, disco editado en UG Explode, formado por Henry Kaiser y Wessel Walter al bajo, Henry Kaiser a la guitarra y bajo y Charles K. Noyes a la batería. We'll be right back. Continuamos con parte de Mechanical Malfunction. Colaboración entre Wessel Walter a la batería, Mary Halvorson a la guitarra y Peter Evans a la trompeta. Publica Thirsty Ear, thirstyear.com. Thank you.